estamos en contra de esa nueva institución de ningún punto de vista. No estamos en contra de la creación de la SENAPRED, del Sistema Nacional. Por el contrario, creemos que era importantísimo para nuestra institución cambiar a este nuevo sistema, en donde en primera instancia creímos que íbamos a ser un servicio fortalecido con recursos del Estado, en donde se nos amplían muchas tareas, se nos agregan muchas funciones, de las cuales lamentablemente por la falta de recursos no se pueden llevar a cabo. Cuando digo que no se pueden llevar a cabo es porque no vamos a tener capacidad humana, ni menos de infraestructura, para llegar a resolver los temas que hoy día están establecidos en la ley, que claro, tienen que ver con mapas regionales y una serie de cosas que hoy día están exigidas y que en algún minuto el presidente de turno tendrá que dar cuenta de ello, ¿no? Claro. Como te digo, nosotros hemos trabajado en una mesa ministerial para presentar de la mejor forma cuáles son las necesidades para la SENAPRED. Sin embargo, hoy día solo vemos resistencia de parte de la dirección de presupuesto y no están visualizando lo necesario que es implementar de buena forma este nuevo servicio. Claro. Solo basta recordar cómo vivimos el 27F en el 2010, que con la escasez de recursos que teníamos en ese minuto, todo lo que pasó. Claro.